Estás escuchando La Bruja de las Palabras. 2024. Programa número 338. Ciencia y Chat GPT. Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Estamos haciendo un programita viendo errores científicos, sesgos de la ciencia, cómo es muy difícil saber cuál es la verdad de algo. Hay opiniones de gente prestigiosa que se contradicen entre ellos, etcétera, ¿no? Es un asuntito. Mirá, un ejemplo también de la Edad Media, Giordano Bruno, un señor que vivía en Italia, en el año 1600 fue quemado vivo por andar diciendo cosas. ¿Qué cosas decía? Que el universo es infinito y que tiene muchos mundos habitados, que es lo que yo creo que hoy piensa la mayoría de los astrónomos más especializados y prestigiosos precisamente. Por ahí no tienen razón, pero lo quemaron vivo por decir algo que hoy suena muy razonable, por lo menos, ¿no? Segunda conclusión de la noche. Si todo el mundo te tira piedras por las cosas que decís, puede ser que efectivamente esté diciendo cosas que no son ciertas, puede ser que, seguro, decís cosas que a los demás enojan, pero también puede ser que tengas razón. Es altamente probable. Algo parecido le pasó a Galileo 10 años después. Galileo estaba en contra de muchas cosas que decía Aristóteles, y Aristóteles era como hoy decir la ciencia. Y él decía, no es cierto que los objetos pesados caen más rápido que los livianos, no es cierto. Y lo probó, y andaba diciendo cosas por el estilo, tenía muy mal carácter encima. Conclusión 3: los que tienen mal carácter no necesariamente están equivocados ni son malas personas. Tienen mal carácter. Una de las cosas que hizo Galileo es mejorar los telescopios que ya se fabricaban en Países Bajos, y entonces logró tal potencia en los telescopios que se podían llegar a ver las lunas que giraban alrededor de Júpiter. Llevó el telescopio al Vaticano. Él era amigo de la gente del Vaticano, amigo del Papa además, y estaba considerado uno de los científicos del Vaticano. Digo, encima era un amigo. ¿Y qué pasaba entonces? No era cuestión de simpatía o antipatía, mal carácter o buen carácter. Lo que se podía ver por ese telescopio desmentía lo que decía la Biblia, que la Tierra no es el centro del universo, que no es aquello alrededor de lo cual gira todo, como de un modo u otro transmite la Biblia. Porque el Dios de la Biblia judía, que luego es tomada por los cristianos y también por el mundo islámico, esa Biblia dice que el Dios se ocupó solamente de la Tierra. Y por el telescopio ese se podía ver lunas girando alrededor de otro objeto, que era Júpiter. Así que ahí, en ese caso, se enojaron, terminó en la cárcel, lo amenazaron con torturas, porque lo que decía rompía un paradigma básico, no tan solo el religioso, porque estaba la filosofía, la literatura, estaba todo asentado sobre eso. Hay una verdad. Y sí, lo que dicen los libros es más cierto que lo que andan diciendo por ahí. Todavía queda algo de eso. Todavía hay gente que cree que en los libros hay más sabiduría que en el cuñado. Nosotros hoy podemos decir, a veces sí, a veces no. Según qué libro y según qué cuñado. De Giordano Bruno y Galileo, que pensaban muy parecido, por cierto, de hecho ambos pensaban como Copérnico, 100 años antes, el cual a su vez había copiado su idea de que el sol era el centro de la cosa, la tierra giraba alrededor del sol, y eso lo había dicho, no me acuerdo quién, en el 200 antes de Cristo también. 200 antes de Cristo. No tenían ni papel ni lápiz en esa época. No sé cómo hacían las cuentas. Pero ya se habían dado cuenta de ciertas cosas que 1600 años después, si las decías, te quemaban vivo o te encarcelaban. Hoy pueden pasar cosas parecidas. Vamos a ver, sin tanto dramatismo, un ejemplito, así en minúsculas, de la actualidad. En el año 2021 se jugó la Copa América de fútbol masculino. Los seleccionados mayores, así se les llama, de buena parte de América. La final de ese campeonato se jugó durante la pandemia, sin público, en el Estadio Maracaná de Brasil. Toda la Copa se jugó en Brasil. Y la final fue el local Brasil contra Argentina. Ganaría Argentina y saldría campeón en la cancha de Brasil. Los amigos que nos escuchan desde otras latitudes tienen que saber que Brasil y Argentina no tienen problemas de enemistad, como muchas veces hay entre países vecinos, pero sí hay mucha rivalidad futbolística, mucha, mucha, y es mutua. La historia dice que ha sido mejor Brasil en general, pero Argentina en los últimos años comenzó a emparejar la cosa. Igualmente, ganarle a Brasil para los argentinos vale el doble que ganarle a cualquier otro, a cualquier otro. Y para Brasil, perder en su cancha contra ese rivalcito no fue nada lindo. Todo esto para contar que cuando finalizó el partido, se hizo la entrega de premios. Primero se entrega una medalla a los jugadores del equipo que sale segundo, o sea Brasil. Y después se entrega medallas y la copa al equipo que salió primero, que era Argentina. Cuando estaban por entregar la medalla a los que habían salido segundos, el equipo que salió primero, circunstancialmente fue Argentina, pudo haber ocurrido al revés, por lo que vamos a ver en un ratito. El equipo argentino formó un pasillo por el cual iban pasando los jugadores brasileros rumbo al estrado para recibir su medalla. Y los jugadores argentinos que formaban esa fila, ese pasillo, aplaudían al que había salido segundo, a su rival histórico. En muchos casos se golpeaban las manos, o sea, se saludaban con las manos, se tocaban la cabeza, algunos más que otros. Pasó también el técnico de la selección brasilera saludando. Yo vi esa imagen y me quedó grabada. También se vio en esos minutos de luego de finalizado el partido, discúlpeme que entre en estos detalles, pero es para que se entienda lo que vamos a ver en un momento que es muy impresionante. Lo que trascendió de ese partido fue al jugador de Brasil, Neymar, la figura de Brasil, abrazándose con la figura argentina que era Lionel Messi. No sé si Neymar estaba llorando. Estuvieron abrazados un largo rato. Hay fotos que circularon por todos lados de los contrincantes abrazados. Hay imágenes después del partido, ya en los vestuarios, de los dos, Neymar y Lionel Messi, creo que está también Paredes y algún otro jugador, charlando en el vestuario como si estuvieran tomando mate el domingo. Luego de semejante partido, imagínate, un partido durísimo, un partido muy fuerte. Pero no trascendió la imagen del pasillo. Este pasillo con los argentinos aplaudiendo a su rival. Y los rivales dejándose aplaudir. A mí me pareció tan valiosa una cosa como la otra. No sé si los argentinos hubieran tenido tanta bonomía. Miren lo que les digo. Entonces, yo fui a charlar con el chat GPT. ¿Qué es eso, Carlos? Es la inteligencia artificial famosa, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Cualquier persona que tenga acceso a internet y que sepa leer y escribir, un buen motivo para aprender a leer y escribir, puede dialogar con el chat GPT, le haces preguntas y el chat GPT te contesta. Te contesta exactamente lo que le preguntás en el tono en que se lo preguntás. Y además, en función de lo que te responde, vos podés repreguntarle de las 5 cosas que te contestó. Vos querés saber un detalle sobre la número 4 y él te da todo el detalle que quieras y así sucesivamente. Los resultados suelen ser fantásticos, muy buenos. Muy buenos. Tan buenos o mejores que si buscas en internet durante una hora. El ChatGPT, en muchos casos, ves que te hace esa búsqueda, te dice dónde busca además, y en 2-3 segundos te está contestando. Hizo búsquedas además en inglés, para los que no manejamos tanto el inglés, nos viene bien. Y entonces yo le pregunté al ChatGPT: che, en la final, aquella, la Copa América del 2021, se formó un pasillo, ¿no? ¿Me ayudás a encontrar las imágenes de ese episodio, de ese momento? Porque esas cosas le podés pedir vos al ChatGPT. También le podés pedir, no sé, cómo preparar una torta o cómo hacer un huevo frito sin que se quede pegado. No sé, de todo para preguntarla, es impresionante. Tu recuerdo sobre el gesto deportivo entre Argentina y Brasil, me contestó el chat, es parcialmente acertado. No hay registro de que Argentina haya formado un pasillo para aplaudir a los jugadores brasileños. Sí se destacó que Lionel Messi consoló a Neymar tras la derrota. La celebración argentina fue efusiva, pero no incluyó ese tipo de homenaje que mencionas. No existió eso que yo había visto. Entonces, me puse a buscar yo y encontré la imagen que yo recordaba. Por suerte estaba, viste, a veces no está. La vamos a publicar en todas las publicaciones digitales de La Bruja, en el blog, YouTube, Spotify, iVoox y Archibor. Ahí va a estar el vinculito para ir directo al momento que yo digo. Es un video que dura 2 horas y pico, porque es todo el partido más lo que ocurrió después del partido. Vamos a publicarlo de modo que haciendo clic uno vaya directamente a una imagen que dura 1 minuto y medio y que es todo ese momento en que van circulando los jugadores de Brasil y que los argentinos aplauden. Hay distintas tomas, pasan distintos jugadores. Ahora, yo acá tengo los sitios en donde GPT fue a buscar información. 1, 2, 3, 4, 5 sitios de YouTube. Miró los videos. En ninguno encontró lo que yo vi. Antes había ido a buscar información de medios gráficos. Y además, el ChatGPT te dice en dónde está buscando. Usó el buscador Bing, que es el de Microsoft, que no es malo. Buscó en el sitio de la Copa América. No buscó en un sitio malo, mundodeportivo.com, no sé de dónde es, diario AS, Argentina, AS.com. Claro, y no encontró la información del pasillo. Es que el chat GPT recoge la información de los medios de prensa, de los libros publicados, de algunos más que de otros. Busca la Wikipedia, no busca por ahí el blog que escribió un amigo tuyo, donde dice cosas como las que decía Galileo. Así que el chat GPT es fantástico, pero tenés que saber que no va a encontrar, por lo menos en un principio, no va a encontrar otra cosa que lo que se dice, que es lo que ha trascendido. Con lo cual acá no tenemos como culpable al GPT o a la inteligencia artificial, sino que tenemos como culpables de que esa escena no haya trascendido, más que culpables, responsables, digamos, al diario AS, al sitio de la Copa América, a mundodeportiva.com y a todos los que publicaron videos en YouTube, highlights Argentina 1-0 Brasil, highlights Argentina, bla, bla, bla. O sea, jugadas principales publicadas por distintas instituciones o personas. Ahora, el hecho del pasillo, en un cierto sentido, podría ser considerado un hecho muy importante. ¿Según para quién? ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato de la mirada masculina, que prefiere la objetividad, los elementos para la dominación o para determinar? Ese gesto de todo un equipo hacia otro, ¿no es tan o más importante que el de Messi con Neymar? ¿Para quién sí y para quién no? ¿Qué idea de la naturaleza humana y de la situación del mundo actual se quiere transmitir? ¿Que lo que importa son dos héroes, dos ídolos, o dos grupos humanos rivales en lo deportivo, pero que se respetan, conviven, se saludan? ¿Quién decide estas cosas? La deciden, en muchos casos, periodistas, directores de noticieros, etc., que a su vez han leído ciertos libros que son los que ves primero cuando entras a una librería importante. Esos libros leyó. ¿Quién puso ahí esos libros? Esta es la clase de cosas que hay que sortear, que saltear como obstáculos para investigar en libertad. Si no, no hay libertad. Te están ocultando cosas. ¿Por qué se ocultó ese pasillo? ¿Se ocultó? ¿Es exagerado decir que se ocultó? Para algunos es exagerado, para otros no nos resulta exagerado. Era una imagen importante esa. Duró un minuto y medio. Y está muy bien filmada, usted la puede ver si tiene acceso a nuestras publicaciones en medios digitales. Yo le mandé el video al ChatGPT, me dijo mándamelo, decime dónde está, le dije los minutos, los segundos, y no hubo caso. Aparentemente no pudo. No creo que haya más que eso. Lo que yo quiero subrayar es que en este caso no se equivocó el ChatGPT, sino que accedió a fuentes, entre comillas, buenas, habitualmente consideradas buenas, pero esas fuentes están ya sesgadas por toda una cultura que considera algo bueno al heroísmo individual, sería. Y que, no sé, cree que no vende tanto la amistad entre rivales. Antes de irme de aquí, quiero aclarar un detalle. En un partido de fútbol igual que ese, a 2 kilómetros de ese mismo lugar y a esa hora, se estaban matando a trompadas dos equipos brasileros o dos argentinos, no importa, o a cuchilladas. Es así. Es muy común eso en los barrios, acá, la gente incluso humilde, ¿viste? Y a veces en equipos, por ahí no los de primera, pero ves, a veces, ¿no? Hechos de violencia bastante graves. ¿Qué pasaba? Esos jugadores, parece un detalle, pero tal vez no lo sea. Esos jugadores de ambos equipos, Argentina y Brasil, en realidad son amigos personales. Por parejas o por tríos comparten equipos durante todo el año, equipos europeos habitualmente. ¿Sí? Entonces Messi y Neymar estaban jugando en el mismo equipo de Francia. Eran compañeros, estaban todos los días juntos. ¿Y qué pensás que hacía cuando llegaba el domingo y tenía ganas de ir a charlar un rato con un amigo? ¿Qué hace? ¿Vas con un francés que no entendés el idioma, que por ahí no es la misma cultura? ¿O vas con otro sudamericano? ¿Y qué pasa si Neymar tiene que viajar a la Argentina? ¿A quién llama por teléfono para preguntarle dónde ir? Y como digo ellos dos, puedo decir, casi todos ellos compartían o habían compartido equipo con algunos de ellos o con amigos de ellos, con los que se terminaban encontrando en reuniones de fin de semana o lo que fuera, con lo cual en realidad eran amigos. Y algo más, o mejor dicho, algo más específico, se conocían de cerca. Cuando conoces a alguien de cerca, cuando ya no mantiene partes ocultas, es muy difícil odiarlo. ¿Será? Algo de eso ocurrió también aquí, digo, para no idealizar ingenuamente el suceso. Lo que me parece sí solvente es, y no lo digo solamente yo, ha sido dicho ya demasiado quizás, cuando se conoce a alguien de cerca, es muy difícil odiar. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Ahora también disponibles en YouTube, Spotify y Archive.org. Vamos a ir a otro ejemplo. Se refiere a la muerte de la madre de Mary Shelley. Del 2021 pasamos al año 1797, en Londres. Mary Wollstonecraft, una famosísima feminista hasta el día de hoy, cuando ves un libro de feministas, esta es la que aparece primero, salvo alguna de la antigüedad, ¿no? Parió a su hija Mary Shelley, que escribiría luego Frankenstein. Murió a los pocos días Mary Wollstonecraft, la madre, por lo que entonces se conocía como fiebre puerperal, puerperio posparto. Fiebre, o sea, levantó temperatura. Hubo una infección allí, que muy probablemente fue transmitida por que la higiene de ese momento todavía no contemplaba la existencia de las bacterias en particular. De hecho, Mary Wollstonecraft sabía que los médicos no estaban bien informados acerca de la higiene en el parto. Como dijo Carlos, claro, había un problema con los médicos ahí. La gente se moría más en el hospital si paría en el hospital que si paría en su casa. Y los médicos decían, no, no puede ser, debe haber otro factor. Y muchos le decían, son ustedes, son los médicos. No, no puede ser. Nosotros no. Nosotros somos lo bueno. Lo mismo que pienso yo. Yo soy el bueno. Mary Wollstonecraft decidió parir en su casa. Pero a pesar de eso, bueno, fue un médico. Las crónicas dicen, muy probablemente la muerte de Mary Wollstonecraft la produjeron las manos no esterilizadas del doctor Poignand. 2 años antes de este suceso, Alexander Gordon en Escocia, no tan lejos de Londres, había publicado un libro sobre ese tema, Tratado de la epidemia de fiebre puerperal. Yo mismo, decía Alexander Gordon, este médico, yo mismo he sido la vía de contagio de la infección de gran número de mujeres. Ya había un tipo que lo había dicho. ¿Qué hicieron los médicos? ¿Le hicieron caso? ¿Lo escucharon? ¿O lo quemaron vivo? Acertó. Lo atacaron. 50 años después, en 1847, cito las crónicas, la mortalidad entre las pacientes hospitalizadas en la sala atendida por obstetras era de 3 a 5 veces más alta que en la sala atendida por matronas. O sea, las matronas, que se ve que se lavaban las manos antes, lo hacían mejor que los médicos, cuyas manos santas seguramente no producían la muerte, sino que siempre habría otra causa, calculo yo, ¿no? ¿Viste cómo es? Siempre es fácil encontrar otra causa que estaba jugando, que además suele haberlas, ¿no? Suele haber otra causa, siempre. Las causas nunca se presentan solas en este planeta, por lo menos. A esta reacción de los médicos, que 52 años después de la publicación de Gordon, seguían sin lavarse las manos. Lo digo coloquialmente, seguramente se las lavaban, pero eso, como ustedes se imaginan, no alcanza, ¿no? Las uñas, bueno, la ropa, etc. Se lo conoce a esta reacción de los médicos como efecto Semmelweis. Es un apellido medio raro. S-E-M-M-E-L-W-E-I-S. Efecto Semmelweis. Por el médico húngaro Ignaz de Ignacio Semmelweis. conocido como el salvador de las madres. Siguió la línea de Gordon e incluso dio la receta para solucionar el problema. Muchachos, médicos, lávense las manos con una solución de cloro. Acá le decimos lavandina. Antes del parto, lavate las manos con cloro. Y supongo yo que habría alguna cosa más, remangate, no sé, ¿viste? A pesar de la evidencia clara a favor del lavado de manos, las ideas de Semmelweis fueron ignoradas y ridiculizadas durante su vida. Terminó internado en un manicomio por insistir que la mayor parte de la mortalidad materna era culpa de los médicos. Parecía que se ponía muy loco, como se ponía Giordano Bruno y Galileo, y públicamente los llamaba asesinos a los médicos. Y tenía razón, pero tenía malos modales. Eso quiere decir que los que tienen malos... No. Eso quiere decir que los malos modales no determinan si el loco tiene razón o no. Hay que fijarse si tiene razón o no la tiene. Y eso no siempre es fácil de averiguar. Ya ves, el ChatGPT ni se enteró que ocurrió algo que está en internet y que vieron millones de personas. Lindo gesto de los argentinos haciéndole el pasillo a los brasileños. Sus familiares y colegas gestionaron su internación en un manicomio. Los llevaron engañado a este Semmelweis, este loco que decía que los médicos eran asesinos, y efectivamente lo eran. Le dijimos 3 a 5 veces más muertes que con la partera. Murió 2 semanas después de ser internado en el manicomio, cerca de Viena. Se cree que intentó escapar y durante ese intento fue golpeado brutalmente por los guardias, lo que le provocó heridas muy graves que resultaron mortales. Es decir, se lo trató con ese odio que hoy vuelve a verse, ¿cierto? Con mucha facilidad. Ese odio destinado a los que cuestionan el sentido común de las masas o de la buena gente. ¿Verdad? ¿Sí? Los médicos son la buena gente, es evidente, este era el loco. 100 años después, su cuerpo fue exhumado y se corroboró la existencia de lesiones graves compatibles con la agresión que había trascendido. O sea, que lo habían agredido, había trascendido, no salió en los diarios. Porque fue un grupito el que lo mató, la gente del manicomio. ¿Sí? Su trabajo fue ignorado en vida, pero pocas décadas después llegó Louis Pasteur explicando este asunto de las bacterias y demás. Su vida y obra, las de Semmelweis, son recordatorios de las batallas que enfrentan los innovadores al desafiar el pensamiento convencional. Así que chicos, ya saben, muchas veces los que aparecen como malos o locos, en realidad son los buenos. Otras veces no. Y además, como dice Alejandro Dolina, también es muy común que el diablo se presente sonriente y angelical. La bruja de las palabras. La calle del bien y del mal. Como bien sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno. En la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste. La rinconé en un umbral oscuro, la besé con pasión y logré poseerla allí mismo. Después cruzamos la calle y mientras caminábamos por la vereda oriental, le pedí que me olvidara y la abandoné para siempre. En la cuadra del Ángel Gris hay 2 veredas. En una no es posible ser bueno. En la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.